¿qué otra cosa va a hacer? Caminando la calle, tomando testimonio. En este caso, muy importante, muy interesante. Cuéntenoslo. A ver, ¿por dónde anduvo? El querido gato. Gato, listo. Gato. Sí, cortina. Bueno, ¿por dónde anduvo, gato? Aquisito nomás. Gato disidente. Gato disidente. Acá en el Centro de Salud, número 12 de Bermejo, que está ubicado en la calle Matus Hoyo y Génova, donde topa Génova o donde empieza Génova. Estuvimos hablando con chicas que trabajan, son estudiantes de trabajo social. Si querés, arranquemos y escuchemos lo que tenían para contarnos con respecto al servicio que ofrece el Centro de Salud. Claro que sí. Valentina López y Aldana Badí, estudiantes de trabajo social. ¿Dónde nos ubicamos y por qué? Bueno, hoy estamos hablando desde el Centro de Salud 12 de Bermejo. Nosotras estamos haciendo las prácticas preprofesionales de trabajo social en el Centro de Salud. Pensando un poco en la accesibilidad de las personas al CAPS, al Centro de Salud, nos parece importante hacer mención a las especialidades y a los servicios que se ofrecen desde el Centro de Salud. Bueno, estas son pediatría, médico de familia, dentista, dentista pediátrica, ginecología y obstetricia, nutrición, psicología y trabajo social. También pensando en esto, que las personas puedan acceder realmente al centro de salud. Por ejemplo, pediatría, médico de familia, dentista, dentista pediátrica, ginecología y obstetricia, se sacan turnos para estas especialidades a través del 148. Y después tenemos nutrición, psicología y trabajo social, que se hace de modo presencial. Bueno, entonces, esos turnos que se hacen de forma presencial, ¿a qué hora hay que llegar? ¿Cómo hago para venir? Tengo que venir que a las 12 de la noche. ¿Cómo hago? ¿Cómo estás? Primero, como el siento, o sea, es importante lo de las ventanillas, porque en realidad nosotras, el área psicosocial, trabajo social y psicología, se maneja por una admisión psicosocial, que es una vez al mes, y hasta el año que viene no hay más admisión, porque han habido, o sea, como mucha demanda. También entendemos que es por el contexto, por la coyuntura, y también entendemos que, bueno, venimos de una pandemia, que ha venido recién ahora, salen esos brotes, y un montón de cuestiones que, bueno, han hecho que de alguna manera se ha desbordado por ahí el área. Entonces, hasta el año que viene no hay más turnos. Creemos que, bueno, si hay alguna urgencia, siempre es importante igual primero acudir a los hospitales, por ejemplo, muy cercano al del Sauce. Y bueno, entonces eso, como hasta el año que viene ya no hay más turnos, se sigue atendiendo, tenemos la agenda está ocupada, pero hasta el año que viene no hay más turnos, y en caso de nutrición es por ventanilla en administración. También. ¿Y hay que venir a qué hora? En la mañana, bien temprano, o sea, desde las 7:30 que abre el centro de salud hasta las 2 creo que están las chicas, y a esa hora pueden venir. Bueno, y en toda esta área, digamos, ahora área Bermejo, pero estamos a nada del Algarrobal, ¿hay otro centro de salud como este? ¿Se ubican o solamente grandes centros de salud como los hospitales? Ahí, o sea, ahí está el centro de salud número 16, que es el centro de salud donde se atienden las mayoría de demandas, que es un micro hospital, digamos, así se le dice, un micro hospital, que tiene otras especialidades. Por ahí también, igual, es importante hacer como, voy a hacer esta diferenciación, pero me parece muy importante porque está la gestión nacional, la gestión provincial, y en la provincia, digamos, lo que tiene que ver con salud, ahí todo un tema, porque hay un solo oftalmólogo, por ejemplo, para todo Guaymallén. Perdón si me voy un poco las ramas, pero bueno, por ahí es lo que hemos ido vivenciando nosotras en torno a esto. Entonces, también no hay muchas trabajadoras sociales y psicólogas, sino que las dividen por centro de salud, por ejemplo, en el caso de nuestra profesión, que es el trabajo social, las dividen en dos centros de salud. Entonces, por ahí, bueno, eso, como que el centro de salud número 16 aboca muchas cosas de toda el área de Guaymallén y no da abasto también. Y hay otros centros de salud, como el 179 de Jesús Nazareno, y está el número 7 también, que está en Rópolo, la calle Rópolo, pero cada centro de salud también tiene algunas, por ejemplo, el 179 se sacan turnos por WhatsApp. En este caso es 100% por el 148, que también hay un tema, que la Vale te lo puede contar, digamos, el tema del 148. Sí. Bueno, también pensando en esto, nos parecía importante en el marco de, no sé, democratizar la información y la accesibilidad garantizada. Realmente el 148 no está funcionando del todo bien, o sea, eso es una realidad que también nos parece importante visibilizarla. Nosotras hemos hecho intentos de sacar turnos y realmente las líneas no te dan o las sedes no están disponibles, pero nada, o sea, entendemos que la salud tiene falencias, o sea, es todo este sistema y el mecanismo que se piensa, pero nada, también nos parece importante seguir pensando en lo importante de la salud pública, que esto se conozca, poder socializar la información y que las personas realmente conozcan la realidad de las diferentes instituciones. Bueno, ¿qué días de la semana puedo venir a pedir turno? Hablamos de horario, pero yo me olvidé. Por ejemplo, el domingo no puedo venir, pero están en la semana de lunes a viernes, ¿puede ser? Lo ideal sería que sí, que los lunes en la mañana las personas puedan presentarse temprano en el centro de salud y ahí también se va a brindar mayor información de cuándo son los días específicos que tal vez tiene cada especialidad para sacar turnos. ¿Y hacen un relevamiento o algo parecido? Estuvieron comentando recién. Un trabajo en el campo. Bien, nosotros hemos estado haciendo un recursero, bueno, que para quienes no conocen lo que es un recursero, en este caso nosotras lo hemos llamado así, pero sería como un listado de los diferentes espacios e instituciones que hay en el territorio cercanas al centro de salud, que puedan brindar actividades, acompañamiento, diferentes instancias que sean abiertas a la comunidad. A esta las hemos hecho, bueno, detallando qué actividades son o qué instancias se realizan, algún referente de ese espacio, algún número de contacto y obviamente, bueno, a dónde pueden acercarse, digamos, es decir, un domicilio en el cual las personas puedan referenciarse. ¿Eso hay una manera de acceder a esa información? ¿O todavía están, digamos, están en recabación de datos? Bueno, en ese caso, nosotras ya tenemos casi todo listo el recursero, es decir, en nuestro proceso de prácticas hemos estado compartiéndolo con las personas que se acercaban y también con la trabajadora social del centro de salud, pero nada, ya estamos como terminando algunas cuestiones y va a estar, sí, de acceso, que lo vamos a pegar en la puerta del centro de salud y también la idea es difundirlo por redes sociales y, no sé, algunas vías un poco más indirectas que puedan llegar las personas, digamos, para que puedan conocer esto que hemos estado trabajando. Pero sí, va a ser de público conocimiento, digamos. Y por último, si se me escapó algo, que haya que sea necesario comentar, relatar. Bueno, por ahí está bueno que la gente sepa que también se atiende a libre demanda en el centro de salud, sobre todo el ginecólogo, por ejemplo, y es muy fundamental para los jóvenes esta información, que es como, ¿quieren venir a pedir preservativos, una pastilla de emergencia, un anticonceptivo de emergencia, test de embarazo? O sea, también las chicas de administración, hay como todo un trabajo aceitado del centro de salud, que es como, bueno, si hay alguna emergencia, sobre todo cuando los jóvenes se acercan al centro de salud, porque sabemos que son instituciones que no abrazan a la juventud cuando viene, y hay como un hueco entre los 14 y los 17, 18 años, donde no te sentís como para ir al centro de salud y tampoco te sentís como para ir al noti, hasta los 18 no te atienden el noti, digo, pero hay como un hueco ahí, que por eso, claro, un vacío institucional, que por eso está a modo sí, por ejemplo, que es que también trabajan este tipo de cuestiones, la salud, pero desde manera más, desde los jóvenes. También está la dentista, que la dentista también, Alejandra, atiende a partir de las 12 del mediodía, y muchas veces, a veces no se puede, pero siempre está a la disposición, igual que las enfermeras, si uno necesita tomarse la presión. Esta invitación es para que las personas también se acerquen al centro de salud. Y bueno, y lo fundamental es eso, que sobre todo en cuestión de métodos anticonceptivos, sí, que se acerquen. Y si un día quieren venir también a simplemente ver cómo el tema de los turnos y demás, que también se puedan arrimar, porque acá hay una recepción bastante buena para los usuarios que se quieran arrimar. Bueno, sabemos que nada, las dinámicas institucionales a veces pueden ser un poco difíciles y tal vez nos sentimos un poco alejados, pero nada, que los recursos que hay acá en salud es de la gente, o sea, las personas pueden acercarse, lo tienen que pedir y están en derecho de exigirlo y que las personas de acá que trabajan realmente se los den. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Últimamente. Bueno, información importantísima. Recuerden, acá cerquita, Matusoyo y Génova, al centro de salud. Aprovechémoslo, sino instituciones públicas que trabajan por el bienestar de la comunidad y que también, bueno, es importante estar al tanto de los servicios que se prestan. Salud pública. Participar, ir. Son instituciones barriales que también están hechas por los vecinos. Así que, bueno, buenísimo que se pueda abrir este espacio para informar lo que está pasando, los servicios que se están dando, cuándo conseguir turno, así que excelente, Gato. Muy sí, bueno. Sí, y no todos los servicios se pueden acceder de manera presencial, como dijo recién esta chica, Valentina y Aldana, sino que tenés que llamar al 148. Lo que sí, en el 148 hay algunas trabas de comunicación, así que bueno, ahí van a tener que insistir. Que eso también, hacían una diferencia en lo que es salud pública nacional, salud pública provincial, que las dos tienen sus déficits, pero más allá de todo eso, la importancia de la salud pública, que sí, es un derecho, en nuestro país es un derecho constitucional al cual puede acceder cualquier persona que viva o habite el suelo argentino, porque eso también es una política gubernamental.